Hoy tú no vas pa' ningún lado. Yo que creía que el amor ya no existía, que la había matado. Aquí me tienes enamorado de una nena que todavía en esto cambia de besado. Hoy tú no vas pa' ningún lado. Yo que creía que el amor ya no existía, que la había matado. Aquí me tienes enamorado de una nena que todavía en esto cambia de besado. Hoy me atrevo con ella. Puede ser que ella conmigo se atreva. Soy, fue que desde que te vi por primera vez, con el rabo en los ojos, toda la ropa te quité. Te puse en cuarta posición, imaginé, y sin querer queriendo de ti me enamoré. Un amor de eso a primera vista, de esa nena bonita que sale en el nudo en la revista. Hoy tú no vas pa' ningún lazo, no te vi, o mejor dicho, que te desvista. Hoy me atrevo con ella, hoy puede ser que ella conmigo se atreva. Besado. Hoy me atrevo con ella, puede ser que ella.